Yo, girl, just can't get you off my mind. Uy, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, ¿qué peripecias estoy pasando para poder emitir? ¿Qué horror de noche he tenido para poder emitir? Pero pues ya nos venimos para Facebook porque tenemos otra alternativa y no vamos a dejarlo de lado, como no. ¿Cómo están, gente bonita? Buenas noches, yo soy Corpi. Voy a estar con ustedes al menos de aquí hasta las 10. Digo, y si mi internet no lo permite, porque para estar emitiendo acá en Facebook, híjole, vieran qué dolor de cabeza. Casi no lo hago porque, pues para empezar, sí se gasta un buen internet. Y pues soy una familia pobre, ¿no? Y numerosa. No es cierto. ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que ya está por aquí. En el en vivo está Adriana Rosero, Gabriela Bustamante, Lorena G. Me imagino que es Lorena Guadalupe Martínez. Yassi Montiel, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. No sé. O sea, yo venía con mi información ya aquí bien listadita y toda la cosa y con todo esto de tener que estar batallando con el servidor de la radio, pues ya me hizo casi morir, ¿no? Entonces, bueno, creo que les voy a estar poniendo más pedidos porque ustedes se lo merecen, ustedes que siempre están conmigo, que siempre me están acompañando, se merecen que les ponga muchos pedidos, como no. Me dice Angie Cocoro que ya me escucha, muchísimas gracias, mira, y tu besote. Y para toda mi Alfa Legión que por ahí anda, no sé dónde anda, ¿verdad? Pero pues supongo que ahorita se van a aparecer por aquí por Facebook o por la página de la radio, les mando un besote, ¿onta? O mi beso. Muchachas, empecé la emisión con Super Junior M porque nadie me pide a mis bellos hijos de Super Junior M. Y tenemos una espera, vamos a seguir esperando, yo lo sé, para que nos puedan sacar algo nuevo. Y estuve pensando que también mi Show Me, no tenemos nada de él. O sea, bueno, aparte de Starry Night, que fue la colaboración con mi debut, pues necesito más de Show Me, ¿no? Ya sabemos que ahorita está colaborando por ahí con una marca. Y qué bellas fotos ha subido. Ha subido unas ¿qué estoy diciendo? Unas bellas fotos, discúlpenme, es que de imaginármelo. Ay, Dios. Dice Marta Cintia Meneses, hola, ¿cómo estás? Cintia, supongo que eres tú. Dice Adriana Rosero, saludos desde Colombia, un saludo para ti. Mi Katia Cruz, buenas noches, ¿cómo está? Espero que me esté escuchando, espero que no esté fallando esta cosa, porque si no me voy a poner a llorar. ¿Vieran el estrés que es estar batallando con todo esto? Espero que no se me esté cortando, y si no, pues ustedes ya saben que van a poder escuchar esta pequeña repetición a través de archive.org. Ahorita les voy a pasar el enlace a través de, pues ahí el chat de Facebook, del live de Facebook. Antes de que se me olvide, dejen voy, se los coloco. Claro, nada más se encuentre el bendito live. Ah, aquí está. Dice Gabriela Bustamante, hola, te escucho, ¿me podrían poner Devil? Claro que sí, ahorita te lo coloco. Dice mi M, ay, mi M, ¿cómo estás? Llegando tarde, pero seguro. Dice Marta Cintia, uf, qué fotos, ya sé. O sea, no les puedo negar nada. Y oigan, fíjense que también estoy un poquito enlelada por ahí con ciertos videos que se subieron a Facebook. A Facebook, discúlpenme, a YouTube. Es que los nervios de que me están escuchando, ¿no? Y de que no quiero tener problemas, pero creo que sí estoy viendo problemas. Subieron por ahí unos videos cuts del DVD del Super Show 8 y Dios mío. No saben cómo estoy odiando que no hay un Super Show o que no hubo un Super Show 8, al menos aquí en México. Yo sí estoy sufriendo, pero no pierdo la esperanza de que podamos tener quizá un Super Show 9, un Super Show 10, no sé, quizá, posiblemente, una vez que esto de la pandemia termine. Dice Angie Serrano, hola, hola, qué angustia. Sí, claro que sí, yo sé, tengo mucha angustia y yo sé que ustedes también. Noticias, muchachas, Super Junior D&E va a estar lanzando un nuevo single japonés para el próximo 25 de noviembre. Y ustedes ya saben que eso, pues a nosotros nos va a traer un poquito de latita porque es más dinero. Y ahorita con esta situación de la pandemia, pues sí estamos Todavía no entramos en recesión, pero pues sí, ya se están viendo un poquito difíciles las cosas. Dice Katy Cruz que se me comprende. No sé si se me comprende la desesperación por los suyos, el amor por los suyos, o mi desesperación por tratar de estar emitiendo, ¿verdad? Pero pues bueno, ya saben que aquí de vez en cuando me da un poquito de todo, ¿no? dice Gabriela, Devil es para mi mamá. Claro que sí, con todo gusto. Gracias por estarme escuchando. Recuerden que yo emito los martes, todos los martes 8 de la noche, si es que bien nos va. Híjole, esta temporada ha estado súper salada para emitir. Mi primera emisión, recuerdo que no la hice porque se me fue la luz aquí en mi ranchito, chulo y precioso. Y ahora, porque no me puedo conectar al servidor, pero bueno. Gajes del oficio, supongo yo. Ya saben que yo no los voy a dejar sin programa, sea como sea, voy a estar emitiendo. Vamos a estar esperando por el single japonés de DNE. Mientras tanto, yo las sigo incitando a que sigan con las reproducciones. Y, ay muchachas, ¿qué noticias traemos? ¿Qué noticias traemos? Es que hemos pasado, muchachas, a la siguiente ronda de el Fan Army Face Off. Pero les juro que yo me andaba muriendo porque anoche ya no pude votar, o sea, me estaban limitando las votaciones, veía que decían usa VPN, ahí voy a descargar la VPN, después de un rato ya no me jaló, o sea, yo ya no pude votar, y ahorita ya pasamos a las finales. Pero vamos un poquito bajos. De hecho, hace un ratito estuve haciendo mis votaciones, ya saben, el que se respeta pues tiene que votar. Íbamos muy, muy bajas. Cuando estuve trabajando me di cuenta de que incluso íbamos casi en 30-40%. Hace un ratito volví a entrar, íbamos en un 44%. Nos van sobrepasando bastantísimo las votaciones del otro fandom. Y pues la neta, sí, sí. Yo les incito a que vayan a votar, por favor, háganlo. No se queden con las ganas, bueno, no con las ganas porque yo sé que les da flojera votar, pero realmente es muy fácil si quieren, aunque sea háganlo una vez, pero háganlo por favor, en lugar de estar organizando votaciones en contra de cierta persona que ni viene el chiste esto, por favor vayan y voten, lo pueden hacer, creo que les deja votar un poquito más de 10 veces ya, según yo son las 10, con tu cuenta te esperas 5 minutos. O sea, en Facebook hay infinidad de tutoriales para poder hacer las votaciones. Yo realmente no les puedo decir de una fija porque de todos modos están cambiando constantemente. Nadie supo cómo es que se están contabilizando los votos. Pero el chiste es que a ti te siga apareciendo la opción de estar votando. Porque es importantísimo. Recuerden que tenemos hasta el lunes por la noche, el martes, pues ya se estaría anunciando al ganador de esta votación. Y qué mejor para celebrar el 15 aniversario, ay Dios mío, que seguir con esto y lograr el triunfo nuevamente del Fan Army Face Off, que ellos se lo merecen, muchachos. Vamos a recordar hace dos años se nos anunciaba, y ustedes lo recordarán porque aquí en la nocturna pues estuvimos siguiéndoles las pistas, estuvimos haciendo de todo, ¿no? Menciando, incluso chismorreando. Y estuvimos hablando de la colaboración de Super Junior con Reik hace dos años, muchachas, miren. Hace dos años nos llegaron con esta bellísima joya, con un álbum hermoso. Ustedes, o sea, si ustedes lo tienen, bésenlo, acarícienlo, porque no van a tener algo más hermoso que ese álbum. Bueno, sí, tal vez la Lightstick o tal vez otro álbum, pero es hermoso. Aparte siento que fue un grandísimo Hola Elf Latina. Sabemos que estás ahí. Siento yo que ese fue un gran anuncio para nosotras. Estoy leyendo sus comentarios, por eso me estoy distrayendo un poquito. Dice Cintia, Vamos abajo, sí, vamos abajo. Dice Roberto Axel, también lo está viendo. Ya llegué, buenas noches, dice mi Brownie. Algo de la vieja escuela. Roberto, déjame decirte que en este momento estoy emitiendo un programa llamado La Nocturna con Suyu. Normalmente lo emito los martes 8 de la noche a través de la radio Station K-Pop. Tú puedes entrar a través de www.stationkpop.com y ahí me vas a poder escuchar. Sin embargo, ahorita por problemas que tenemos con la bonita radio, pues no puedo estar haciéndolo ya, ¿no? Igual estoy grabando esto para poder estárselos presentando posteriormente a través de la plataforma de archive.org. Pero normalmente me escuchan los martes, claro que sí. Nadie sabe, nadie supo, no sé de qué habla Cintia, pero pues bueno. Dice Diana Rosero, una excelente colaboración, una de tantas, yo espero tener muchas más colaboraciones, pero pues es cuestión de tiempo, espero que Super Junior dure para siempre. Muchachos, yo ya hablé mucho, me voy a ir con el primer pedido que me hicieron, ese es Devil de Super Junior, y me voy a ir a colocarles tres canciones que seleccioné de estos videos que les digo están en YouTube. Yo sé que no debemos de reproducir este tipo de videos, que nos deberíamos de ir por los videos oficiales, que están muy cerca, Mamacita está muy cerca de llegar a los 100 millones. Tenemos otros videos que queremos llegar al millón. Tenemos canales que tenemos que seguir ahí en YouTube. Y ahorita les voy a platicar una noticia acerca de mi niño Reebok con su noticia. Pero bueno, noticia de su relación, que ya hablamos de ello la semana pasada. Se me va la pista. Bueno, mientras los voy a dejar con el siguiente bloque musical, dispensen si escuchan ruidos raros, lo que pasa es que ya tenía un rato que no utilizaba la emisión a través de Facebook, entonces me van a escuchar posiblemente de fondo, pero espero que disfruten sus canciones. Yo regreso, estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 위해서 언제부터 지친 걸까? 난 내게 무엇을 힘들게 한 걸까? Yeah. 더 이상 아무런 말도 더 하지 않는 너에게 이제는 물을 수도 없는 내가 돼버린 걸. 그저 잠깐 미소로 웃어주는 그 눈에 스치는 슬픔 놓쳐버린 건 의심했던 미련 아닌가. 내게 없이도 그대는 쓸 수 있어.

Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso, muchachos y muchachas. Dispensen los cortes, de verdad. No saben cómo estoy apenada. La verdad es que esta temporada me ha ido muy mal con el programa. Pero como ya escucharon, pueden escuchar el programa sin cortes, sin problemas, a través de la plataforma archive.org. Igual si hay algún problema que si hay algún día que se pierda en el programa. No sé qué quiero decir. Por Dios. Ya saben que se pueden ir a esa plataforma y ahí van a encontrar episodios de La Nocturna, así como episodios de otros programas que tiene la radio, ¿sí? Dice Cintia, ¿puedes poner Heartbroken o Memories? Claro que sí. Y ahorita que me están pidiendo esa canción, Memories de Kangin. Oigan, tuvimos un en vivo. Ay, ¿cómo les explico? A veces el no decir nada dice demasiado. Si tú te perdiste este en vivo, pues lo puedes encontrar en muchos lugares. O sea, puedes buscarlo incluso aquí en Facebook. Y lo que es innegable es que después de haber visto ese en vivo, la cara de Kangin transmite demasiado. Yo, de verdad, lo extraño demasiado en el grupo. Extraño escuchar su voz, extraño sus boberías, extraño muchísimo su carita toda preciosa. Pero él ya tomó una decisión hace un año, poquito más de un año. Él confirmaba su salida de la agrupación. Recibió demasiado odio. No estoy justificando tampoco sus acciones, pero ya sabemos que el fandom ELF es demasiado pesado. No estoy hablando solamente del asiático, estoy hablando en general, ¿no? Entonces, entiendo, ¿no? Entiendo de cierta forma pues la razón por la que tomó su decisión. Lo que no me agradó demasiado en ese live fue ver su rostro, sus ojos llorosos. Era visible que sus ojos estaban llorosos y me rompió el corazón. Sí, me rompió demasiado el corazón. Entonces, síganlo. Si pueden ir a seguirlo a sus redes sociales, por favor háganlo. Déjenle bonitos mensajes. Que sepa que nosotros, como ELF, al menos de este lado del charco, estamos aún todavía al pendiente de él. Estamos interesadas en sus proyectos. Recuerden que la última vez que lo vimos en pantalla, por así decirlo, fue en What Happened to Mire. Este fue un web drama que estuvo apareciendo en la plataforma de Naver. Lo pueden encontrar en algunas otras plataformas, pero yo siempre les recomiendo que vayan directamente a Naver para que contabilicen sus visitas. En otra noticia no tan agradable, nuestro Rebook perdió 1,000 suscriptores en su canal. Con dificultad está teniendo suscriptores. Estuvo lanzando un bonito cover, se los voy a colocar en el siguiente bloque musical. Pero a raíz de la noticia que estuvimos hablando la semana pasada, a raíz de la confirmación de su relación con esta niña Ari, ex integrante de Taiti, pues ya saben, las reacciones negativas fueron más que las positivas. A veces uno trata de estar pues luchando lo más que se puede por ellos, pero parece ser que el odio es más grande. Hoy justamente estaba escuchando esta canción, este cover que él publicó en YouTube, y lo primero que pensé, o sea, fue lo primerito que me vino a la mente, es es que no sé si decirlo, porque yo cuando estuve escuchando la canción como que sentí tuve muchos sentimientos encontrados, casi lloro. Y lo que pensé, y fue una frase que me grabé mucho, fue: me gustaría que mi amor fuera suficiente para él, para que no tuviera que estarse enfrentando a todos esos comentarios negativos, para que no tuviera que estar cerrando sus redes sociales porque está recibiendo odio, para que por el comentario de una sola persona él tenga que estarse preocupando por cómo nos llama. Entonces me gustaría De verdad que solo mi amor fuera suficiente para él. Pero vivimos en un mundo muy extraño y realmente no se puede. Entonces no me queda de otra más que ser ese granito de arena. Ese granito de arena que al final se convierte en conjunto en un gran mar de apoyo hacia él. Espero que ustedes hagan lo mismo, que puedan ir a sus redes sociales, que si están suscritas en Bubble puedan dejarle buenos mensajes, que a través de Instagram, de Twitter puedan utilizar buenos hashtags en su apoyo y sobre todo que lo apoyemos en su trabajo como solista, en su canal de YouTube. Compartan sus videos, compartan su canal. Hagan lo imposible para apoyarlo. Dice mi Chivis que ya llegó. Déjenle mando su besote. Oigan, hasta me está sonando Weekend de fondo. Les juro que estoy tratando de no chillar. Porque ahorita que escuchen ustedes el cover, o sea, mentalícenlo o vayan y vean el video. Y les juro que se siente algo diferente en esa canción, en ese cover. Yo no sé si lo grabaría antes, lo grabaría después, pero se siente algo diferente. Y yo creo que les va a impactar. Ahorita se los voy a colocar en el siguiente bloque musical. ¿Alguien me pidió canciones? Sí. Si me los pudieran dejar en el chat de la radio, igual con todo gusto se los vuelvo a colocar. Alguien vi que me pidió Me de Super Junior M. Abrimos la emisión con esa canción. Con todo gusto se las voy a colocar. Muchachas, si ustedes quieren compartirme algo acerca de lo que ustedes piensan con toda la situación sobre los miembros, con todo gusto puedo leer su comentario. Déjenmelo aquí en el chat de Facebook. Dice Gabriela Bustamante: yo también extraño a Songmin. Ya sé, fíjense que es otro de los miembros que extraño demasiado su voz. Estuve viendo algunos videos recopilatorios de todos los miembros y realmente, o sea, Super Junior no está completo si no los tenemos juntos. Definitivamente extraño ese Super Junior que yo conocí al inicio. No vayan a llorar, por favor, que me van a hacer llorar y no quiero llorar, estoy en Facebook, por favor. Me voy a ir con el siguiente bloque musical. Les voy a dejar Weekend porque Weekend es preciosa y la amamos. Les recuerdo que están escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Ahorita estamos emitiendo en Facebook porque pues, somos pobres, porque la radio se nos cayó. Pero por lo general lo hacemos a través de nuestra página oficial www.stationkpop.com. Me voy entonces con Weekend. Les voy a colocar este cover que hizo Reebok. Lo pueden encontrar en su canal. Por favor, vayan, escúchenlo, compártanlo, denle like. Suscríbanse a su canal si no lo han hecho todavía. Porque, o sea, cada cover, no es el primer cover que nos regala. No, nos ha dado otros covers. Nos regaló uno de Gijeon también. Pero voy a dejarles de tarea que vayan, que los escuchen, que los compartan en sus redes sociales porque merecen la pena. Entonces nos vamos con el siguiente bloque musical. Yo ya vuelvo. Saludos a toda la gente que me está escuchando. Regreso. We can fly away. 멈추곤 했지. say goodbye. 기다리겠어 언제까지나. We were in love. We were in love. 우리 아름답던 예전들이 떠올라서. We were in love. We were in love. 이런 생각에 헤어지자고 말하는 네 맘 힘들었겠지. 알면서 말도 못하고 서성이고 그랬지. I can't live without you. 더 잘해줬다면 you. 그렇게 했다면 we were in love. We were in love. 우리 사랑했던 예전들이 떠올라서. We were in love. We were in love. 지난 추억에 잠 못 드는 그리운 밤에 널 잊지 못하고 사랑했던 나의 마음 속에 작은 꿈 하나만을 남겨두고 너무 쉽게 나를 떠나버린 너를 이제는 이해하려 해. 두 번 다시 난 그 누구도 사랑할 수는 없을 거야. 익숙해져 가는 슬픔 속에 갇혀버린 내 모습. 언제 다시 볼 수 있겠지. 슬픔 속에 우리 지난 추억이 지워지기 전에 너를 기다린다는 그 어떤 약속의 말도 내 마음을 위로하기엔 너무 힘겨운 날 Quisiera decirte lo feliz que me siento al verte. Quisiera poder encontrar la frase más romántica que decirte. Quisiera dedicarte mis noches. Pero hay algo que me llena más el corazón y se transmite todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Escucha Fan Play por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Girl group favorito hizo un comeback? ¿Tu idol favorito se va a casar? ¿Tu boy band favorita rompió un nuevo récord? ¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-Pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso, ¿cómo están? ¡Oh! Oigan, espero que no les moleste tanto. Yo sé que sí les molestan, ¿a quién voy a mentir? Los cortes que estamos teniendo a través de la emisión en Facebook. De verdad, discúlpenme, es que yo ya no sé qué hacer para poderles dar un programa bien, o sea, de calidad. La verdad, no sé. No sé qué más voy a hacer. Yo creo que voy a terminar grabando podcast porque definitivamente no se puede. Recuerden que esta emisión, además de estar aquí en Facebook, la pueden escuchar en archive.org. Ahorita les paso el enlace, si no, pues ahí búsquenlo en el chat, ya lo compartí un montón de veces. Y voy a leer sus comentarios Agradezco muchísimo a Gabriela Bustamante, escribió algo muy bonito, dice: ante todo son humanos, también aman a otras personas, aparte del fan. Nosotros también amamos a otras personas, hombres o mujeres, quien sea. Por favor, no les quitemos nuestro apoyo a nuestro idol. Debemos quererlos con sus novias o esposas. Mira, Gabriela. Qué bonito comentario. La verdad es que me gustó bastantísimo. Yo creo que la mayoría de la gente no alcanza a entender eso. Dice Marta Cintia Meneses: gracias por la canción. Esa presentación me hizo Camomile. Camomile, el fandom de Kangin, espero que nunca se extingan, muchachas. De verdad, ustedes tienen mucho por compartir todavía con él, definitivamente. Yo espero que en algún momento volvamos a tener alguna colaboración con Kangin, con Hangin, aunque Hangin no haya terminado muy bien, ¿verdad? Pero espero que vuelva a pasar. O sea, yo lo sueño, así como había soñado que ellos en algún momento cantaran en español completamente, o al menos lo intentaran. Ahorita tenemos, sueño, con que puedan volver a cantar juntos todos. Kim Kibumi también por ahí estuvo activo dentro de sus redes sociales, más bien dicho en YouTube estuvo compartiendo, y en Instagram estuvo compartiendo videos acerca de su vida, de alguna relación que tuvo, de una reunión que tuvo con sus familiares. Y hace un rato alguien me estaba hablando acerca de Seungmin, y sí, fíjense que me encantó muchísimo que ya ven que pasó el Chuseok, y los miembros de Super Junior estuvieron compartiendo felicitaciones y mensajes. Me parece que fue en ¿cómo se llama esta plataforma? Se me acaba de olvidar el nombre. Siempre se escribe de una forma pero se pronuncia de otra. Como yo soy pobre no la tengo. ¡Ja! Y los miembros estuvieron compartiendo mensajes por el Chuseok. Y una fan pues dijo que los mensajes no iban a estar completos a menos de que Seungmin pues estuviera compartiendo uno. Y sí, sí tuvimos un mensaje, fue bastante breve, dijo: enviándote un alegre y cálido Chuseok, gracias siempre. Esto fue el mensaje de Seungmin para pues en agradecimiento, más bien dicho en la celebración de este nuevo año. Otro que me encantó fue el de Hichol, que dice: 2020 ya está llegando a su fin. Espero que tengas un gran Chuseok mientras esperamos un año nuevo más feliz. Ustedes saben que pues este año no ha sido muy bueno. Y Tuk también nos dice que pues después de todo este distanciamiento social, que puede parecer incómodo, y triste, pues espera que todos se mantengan saludables y tengan unas excelentes vacaciones. Tuvimos mensajes de todos los miembros, no se los voy a leer porque pues son bastantes y aparte pues es contenido exclusivo, ¿verdad? Pero me encanta siempre que estén festejando con nosotros, aunque pues nosotros no sepamos ni qué onda, pero pues ahí están. Sobre Kihyun, tenemos también otro teaser de su nuevo proyecto colaboración. Espero que ya lo hayan visto en YouTube. Es un pequeño teaser. Vamos a tener el lanzamiento, creo que hoy, me parece que hoy, el 6 de octubre. Entonces vamos a estar al pendiente. Así es que no hay nada más que agregar. Hichol, por otro lado, lo tuvimos dentro del ranking de reputación como la estrella de variedad del mes de octubre. Está en el puesto número 3, nuestro Kim Hichol. Y en otra información, el sitio, déjenme ver cómo se llama, el sitio K-Pop Lat, pues compartió una nota acerca de los países de América Latina que más reproducen los MVs de Super Junior. Entre los países encontramos a México con 7.67 millones de visualizaciones, seguido de Perú con 2.45 millones de visualizaciones, Brasil con 1.55 y Argentina con 1.45 millones de visualizaciones. Posteriormente le siguen Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, Guatemala y El Salvador. Si tú me estás escuchando de alguno de estos países, un saludote para ti. Países, esos fueron los países, más bien dicho, que reproducen más a Super Junior. En primer lugar, pues tuvimos a México, como no, si ahí estamos como mencitas, ¿no? Reproduciendo hasta bien tarde. Por favor, no se les olvide ir a votar al Fan Army Face Off. Ciudades de América Latina que también tienen la mayor cantidad de visualizaciones. Está en primer lugar la Ciudad de México con 1.43 millones de visualizaciones. Le sigue Santiago de Chile con 713 mil visualizaciones. Bogotá, La Paz, Bolivia, Puebla, México. ¡Oh, las poblanas! ¿Cómo le hacen para estar visualizando tanto? Está Quito, Ecuador, Guayaquil, Ecuador, Ecatepec de Morelos. O sea, los seres que viven en Ecatepec, qué intensas. Está Mérida también en noveno lugar. Y finalmente la ciudad de Guatemala en la última posición o décima posición de ciudades de América Latina que reproducen a Super Junior. Hay muchos proyectos ahorita, demasiados proyectos para que ustedes colaboren a ir a hacer reproducción masiva. Dice Katia, cuando confundes relación con una reunión, es que yo ya los quiero casar, dispénsenme. Dice Brownie Took, en el en vivo de Kibum en su canal es tan bonito verlo siempre. Me encanta verlo a mí con una sonrisa, últimamente lo veo más con una sonrisa en la cara a como lo veía antes, creo que antes vivía amargado, no sé, quizá porque estaba en ese, no lo sé. Hot Times, ay, tenemos Hot Times de fondo. Alguien pídamela por favor en los siguientes episodios. Nadie me pide esa hermosa canción. Si ustedes no conocen de qué estoy hablando, esta canción Hot Times. Una bonita colaboración en la que estuvo participando Kihyun con otros integrantes de otros grupos, no solamente de la SM, me parece que también estaban de Shinhwa. Crearon una subunidad de balada que posteriormente evolucionó a otro tipo de proyecto, ¿no? Y tuvimos a otros miembros, recordarán a Jason y a Showmi dentro de este proyecto de SM de balada. Pero inicialmente pues fue Kihyun y Henry quienes estuvieron dentro de la primera alineación de SM de balada con este álbum. Híjole, en algún momento que les haga el especial de joyitas les voy a presentar este álbum. Ya me lo pidieron por ahí, lo estaba haciendo en episodios pasados, perdón. Lo voy a hacer, definitivamente lo voy a hacer porque necesitan conocer esta discografía. Pídanmela por favor, no me enojo si me lo piden en los siguientes episodios. Yo ya me voy a ir a un bloque musical para despedirme porque es 9:48. Les voy a poner wow wow wow, que wow wow wow wow wow, como Ituk, wow wow wow, no, bueno, wow wow wow. Esta canción en japonés con una combinación de Too Many Beautiful Girls. Esto es de Super Show 8 en Japón. Vamos a ponerles también. ¿Qué más me pidieron? Híjole, no me acuerdo, pero ahorita. Ah, Good Day for a Good Day. Ahorita busco ver qué más tenemos para ponerles. Y regreso para despedirme. Les agradezco mucho que me estén escuchando. Y recuerden que pueden escuchar este y otros programas en archive.org. ¡Vámonos! Wow, wow. I say wow, wow. You say wow. Wow, wow. Wow, wow. I say wow, wow. You say wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Minna, sakende. How do you do, my fair lady? Kimi wa uruoshi no, my lady. That's your true, true, true train. Oh, my ticket to the la, la, la, la, la. You're a night, no, so do it tonight. Okay, dancing and laughing, we will rock and roll. Okay, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h 신도 민아산 사이고노 격구 데스 모토메토 오케 코코에요 아소비 방샤 잡을 오늘 다 할 수 없는 오늘의 할 일 숨가쁘게 앉아있기에 첫 태양빛이 오늘 완전 미친 것 같아 Let me lose your stop, rewind, rewind, stop, rewind, rewind, rewind, rewind, stop, rewind, play. 迟迟还在原地徘徊，困在世界迷宫的爱，那未来又和过去倒带，说了早晚黑夜就来。谁带我穿越到过去，把现实都忘记，来挽回所有曾经，让我再拥抱你。泛滥的那回忆，悄然昏迷， 一起走过四季， 爱爱慢慢变清晰。找回那些片段，你付出的爱，我愿去等待。Oh yeah， 每一幕让我不想离开。Oh, oh, oh, Let's stop and rewind， 那年的夏天，时间定格幸福的画面和你微笑的。 ¿Algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienes? Es que es jueves y son las 8:30 de la noche. Es hora de escuchar Fan Play. Recuerda escuchar el programa Fan Play todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del centro de México. Solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Bien, ya estoy de vuelta para despedirme porque ya me andan corriendo de aquí, de Facebook. Ya saben dónde me pueden escuchar para evitarse todos estos cortes y todo. Y espero que la siguiente semana nos vaya bien, que podamos emitir en la radio sin ningún problema. Si esa fue la primera vez que tú me escuchaste y te gustó el programa, todos los martes a las 8 de la noche a través de stationkpop.com. Me puedes escuchar en La Nocturna con Sushu. Y si no te gustó mi programa, pues no me escuches, no, no te creas. Puedes darme tus comentarios, déjame tus comentarios. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te gustaría que hablara? Les agradecería mucho si me pudieran dejar sus comentarios a través de la plataforma de archive.org. Voy a ver si podemos subirlo ya a través de otra plataforma como Spotify, para que sea un poquito más fácil, que ustedes lo puedan escuchar en cualquier momento. Vamos a ver qué podemos hacer. Y pues nada, muchachos, ya me les voy. Voy a cortar aquí la transmisión. Me pidieron todavía algunas otras canciones. Las voy a colocar en la grabación, en el podcast, para que no te lo vayas a perder, vayas y lo escuches por allá. Un saludo muy grande a Katia Cruz, a Gabriela Bustamante, a Marta Cintia Meneses, a Brownie Tuk, a Michibis, que anduvo por ahí también. Híjole, no sé quién más andaba escuchándome. Espero que les haya gustado, que no se hayan desesperado. Yo me desesperé definitivamente, porque fallos, de veras tengo fallos. Nada, ya me voy. Yo sé que me faltó información, yo sé, pero pues igual, o sea, ahorita la situación como que no está para que les esté compartiendo más información. Así es que espero que la siguiente semana, sin ningún problema, podamos hacerlo, lo que nos faltó. Y nada, sigan Station K-Pop. Mañana no se vayan a perder La Hora Corazón a las 9 de la noche. Y el jueves, Fanplay a las 8 y media. Y escucharnos los spots. Si tú quieres unirte a la familia de la radio, con todo gusto, contáctame a través de la página de Facebook. Y nosotros te guiamos para que formes parte de Station K-Pop. Ya me les voy, muchachas. Pasen bonita noche, duerman bien. ¡Agarren el chisme, gusto! Dice Katy, ya se nos acabó. Chale, gracias por el programa. Mi corpi fue una transmisión con complicaciones, pero bueno, espero que les haya gustado. Últimamente no ando de rachas con el programa, pero bueno, hacemos lo que se puede. Nos vamos, me voy, descansen, pasen bonita noche, excelente semana. Gracias a todos, bye bye. Of man, yeah, yeah, yeah. My baby, baby, yeah. Hard times, 내가 너를 눈 뜰 때, all my lifetime, 오직 너만 가져도 돼. 날 흔들고 시련줘도 인정할 수밖에 없는 걸. 넌 하나뿐인 내 사랑. 난 현실에 지쳐 부딪히고 싸워봐도 세상 절대로 만만하지 않아. 난 남자니까 모두 참아, 모두 모두 견뎌. I don't wanna be there. 난 외롭고 때로 무섭고 이유조차 몰랐다. 너를 만나 달라졌어. 난 더 이상 난 두렵거나 아프지 않아. 난 하루하루 기대 속에 살아. 너니까 난 괜찮아. 놓치지 말자. 절대로 절대로 뒤져지지 말자. 접속은 돌담길 같은 건 걷지 말기. 키스할 때는 도중에 눈 뜨지 않기. 새끼 손가락 잡은 채 걷지 말기. 우리 예쁜 사랑 절대 시험하기 싫다. 너처럼 나를 보며 웃어줄래? Yeah. 나를 바라볼 때 예쁜 그 미소일지 않게 내가 지켜줄게. 그러니까 지금부터 이 손 놓지 말아줘. 너와 있으면 내 모든 걱정들이 사라져. 내 삶이 변화한데 너의 삶도 바꿔줄게. 아름다운 너의 모습 영원할 수 있게. 나에게 찾아온 작은 변화. 널 만난 후로 난 달라졌어. 내 전부는 너야. 작은 동편에 들려 너랑 꽂으려 많이 지켜줄게. 세루타이트 블루 블루 블루 블루 Take you on.